quieres. Es un dolor que me mata, es un dolor que me hiere, porque de mala yo he sido, ahí con todas las mujeres, porque de mala yo he sido, ahí con todas las mujeres. Porque son interesadas, ellas quieren cuando pueden.